olvidando las promesas del ayer, dejándome en el alma una honda pena, dejándome en el pecho un padecer. Sin embargo, ingrata, te perdono toda esa falsía de tu amor. Te quiero con locura, eres mi amada, a pesar que me has herido el corazón. Te quiero con locura, eres mi amada, a pesar que me has herido el corazón. Darme con tu beso la ternura que me diste un día con tu amor. Ven y calma de mi pecho esta amargura, que me muero de tristeza y de dolor. Qué mal te he hecho yo porque te fuiste. ¿Qué motivos te impulsaron contra mí a dejarme en el olvido solo y triste, si tú sabes que mi amor todo es de ti? A dejarme en el olvido solo y triste, si tú sabes que mi amor todo es de ti.